En realidad vamos a implementar, es un procedimiento de segundo nivel, pero también nosotros, si tenemos los insumos, tenemos los instrumentos, podemos realizarlo. El procedimiento que corresponde es que nosotros, a través del comité farmacoterapéutico, vamos a reunirnos y vamos a solicitar a la instancia correspondiente que nos pueda dar el visto bueno para poder realizar esta nebulización. En ese entendido, creo que nosotros estamos siempre trabajando día a día y viendo principalmente la necesidad de la gente, y hemos visto que es una necesidad, por eso que a partir de esta capacitación ya estaremos implementando nosotros este procedimiento. ¿Hay el equipo suficiente, no, para hacer esto? Indudablemente tenemos las herramientas necesarias, y siempre pues agradeciendo, ¿no?, que la alcaldía siempre está cumpliendo sus funciones como tal, y nosotros tenemos que darle utilidad a lo que nos da la alcaldía.